ronco, viene correteado, ronco, con la niña buena, ronco, ay qué rico suena, ronco, ahí viene el niño. En Linio.com encuentra miles de productos con envíos gratis y express. Linio.com presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 28 minutos. Este 19 de noviembre, compra sin IVA en Linio.com. Encuentra miles de productos a precios fugaces. Compra sin salir de casa, a un clic de distancia y sin filas. Descarga la app de Linio y déjate llevar por los precios fugaces del día sin IVA. No es en línea. Es en Linio. La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. No es una promoción. Aplica en términos y condiciones en www.linio.com.co/legales. Los deportes en Caracol Radio. El histórico y referente de la selección colombiana de fútbol, Carlos El Pibe Valderrama, se refirió al momento futbolístico del Junior de Barranquilla, ya clasificado a cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. El Junior cuando se mete así asustado es peligroso, porque el Junior cuando Arturo Reyes goleó al Junior estaba de 12 y todo el mundo estaba asustado. El equipo reaccionó y ahí está. El Pibe también dio su opinión sobre el favorito al título. No, el favorito es Nacional. El favorito Nacional le ha ganado a todo el mundo. Nacional ha perdido un solo partido y Nacional juega bien. Pero ahora viene mano a mano. Esos cuadrangulares, mano a mano, y ya pasaba, nos pasó. Cuando estábamos nosotros que de primero y llegaban al octagonal y nos volteaban. Pero el mejor equipo del campeonato ha sido Nacional. Y esto dijo sobre uno de los equipos en los que jugó, el Deportivo Cali. No huevó, el equipo hizo así, tenemos que ganar, ganamos. Tenemos que empatar, empatamos. Y se metió a la pelea porque estaba afuera. Con los jugadores que tiene el Deportivo Cali no puede estar afuera. Ahora mejoró. Y los partidos decisivos, dijo, aquí ganamos, ganamos. Ya tiene un equipo grande y adentro es peligroso. Todos los partidos por la definición de la Liga, hoy en el Carrusel Caracol. En el Campeonato Mundial Master de Bowling en Dubái, categoría Grand Senior, modalidad dobles, clasificaron a las finales por Colombia en primer lugar Nora Delgado y Beatriz Arteaga, y en la tercera posición Luz Marina Riveros y Gira Perea. Sobre las expectativas de Colombia en este evento, el técnico John Jairo Soto. Bueno, nosotros tenemos muy buenas expectativas por cuanto tenemos algunos deportistas que han logrado resultados importantes en diferentes mundiales. De igual manera, el formato del evento cambió, es un formato sistema Baker. Esto amplía las posibilidades. El próximo martes se realizarán las finales y conoceremos qué medallas conquistó Colombia. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 31 minutos. Nueva EPS, cuida tu vida y la de tu bebé. Vacúnate contra el COVID-19. Si tienes más de 12 semanas de gestación o estás en los primeros 40 días del posparto, ve al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Caracol Radio, más compañía. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Aquí estamos, regresamos con todos ustedes nuevamente este Sabor de Colombia y lo hacemos con salsa. Vamos a hablar entonces de un importante evento en la capital del Valle del Cauca y en minutos también estaremos con Fabio Rubiano, con ese gran actor. Salsa, mucha salsa, porque tenemos comunicación a esta hora con la ciudad de Cali. Está con nosotros nuestro compañero Darío Gómez, director de noticias de Caracol Radio en la ciudad de Cali. Darío, qué gusto tenerlo, bienvenido, ¿cómo van las cosas? Hola, Leida, muchas gracias. Pues acá, expectantes de lo que va a ser este final de año en la ciudad de Cali, obviamente con el insistente llamado a que lo hagamos con gran prudencia, pero se imagina todo lo que tendremos. Sí. Festival Mundial de Salsa, Juegos Panamericanos, Petronio Álvarez, Festival de Cine, Feria de Cali, una reactivación muy importante que tiene la ciudad de Cali, Aleida. Uy, sí, sí, qué bueno, felicitaciones. Pues vamos poco a poco a ir hablando entonces de todas estas actividades que tiene la ciudad de Cali para fin de año, pero centrémonos un poco el día de hoy, Darío, en lo que será el Festival Mundial de Salsa, que tengo entendido ya se inicia esta semana. Sí, Aleida, indudablemente es el retorno de uno de los eventos de la ciudad más emblemáticos por aquello de la salsa, y que ha sido durante toda la vida una conjugación de bailarines, de orquestas, pero que va a tener una connotación diferente, adicional, incluso descentralizada, el festival en esta oportunidad. Qué bueno. ¿Se va a desarrollar entonces a partir de qué fecha? Tengo entendido que hay un país invitado, hay muchas personas que giran en torno a la salsa. Cuéntanos un poco más, Dari, acerca de este importante evento. Hay que decir que comenzará el mismo día que inician los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Irá hasta el 28 de noviembre y, como usted bien lo señala, Brasil es uno de los países invitados, como también lo tuvo alguna vez el Petronio Álvarez, a propósito de Brasil y la presentación que tuvo en los premios Grammy Latino Carlinhos Brown, que había estado también en el Petronio Álvarez en la ciudad. Pero en esta oportunidad, Aleida, se van a conjugar músicos, melómanos, coleccionistas, bailarines, artesanos. También va a tener el ingrediente de la presencia del Pacífico con las matronas de la gastronomía, toda una industria que se va a mover en torno al Festival Mundial de Salsa, que tendrá varios escenarios itinerantes. Uno de ellos, el principal, Parque de la Caña, estará además haciendo actividades en los parques tradicionales del Barrio Obrero y el Barrio Alameda, que tienen algunos llamados templos de la salsa, que son muy reconocidos en la ciudad y visitados por los turistas. Y también el Museo de Arte La Tertulia, que tiene un teatrino maravilloso y que va a ser utilizado también para presentaciones con los bailarines y con los artistas en esta versión del Festival Mundial de Salsa. Bueno, el festival tendrá, tengo entendido, Darío, cuénteme usted, algunos homenajes también. ¿Y qué entrega finalmente? ¿Qué tipo de premios o a quién premia este festival? Pues permítame decirle que cuando usted habla de homenaje, recuerdo la presencia de un artista en especial al que se le rindió homenaje en una de las versiones del Festival Mundial de Salsa. Hablamos del inolvidable Cheo Feliciano. Estuvo en una oportunidad presentándose, y en esta oportunidad pues va a trascender el homenaje póstumo a personajes que son de la ciudad, bailarines, músicos que han fallecido y que le han aportado a la salsa caleña, a la que representa esta ciudad. Y además, Aleida, el festival tendrá una dedicación especial, como es obvio, de homenaje a todas las víctimas del COVID-19 y que ahora pues no pueden participar del evento. Uno, porque están en casa; dos, porque la salud se les ha afectado, lastimosamente están en un centro asistencial, y a otros que hayan partido lamentablemente por este virus. El mundo te mime, se los estoy pa' que miren, no me voy más ni por miren. Bueno, yo sé que usted es el director de noticias, usted le toca hablar de todo lo que acontece allá en la ciudad de Cali, también en el Valle del Cauca, pero yo sé que en especial, Darío, porque lo conozco muy bien, a usted le encanta hablar de esos temas, porque es que usted es un hombre melómano, usted es un hombre que le encanta la salsa, y apenas este fin de año como para usted. Sí, pues si algo hemos tenido reprimido, Aleida, los caleños, es el tema de poder salir con mayor libertad a bailar, a poder escuchar la música. No quiero decir que la ciudad esté encerrada, la verdad, en la reactivación Cali se ha movido mucho en ese aspecto, la discoteca, los centros nocturnos, la diversión en los restaurantes convertidos en gastrobares, al igual que allá en Bogotá. Pero claro, claro que el cuerpo nos llama, el cuerpo nos invita a Leida a querer bailar, a poder encontrarnos con la música, con los sitios tradicionales, que son esos pequeños templos que tiene la ciudad y en los cuales nos gusta ir a disfrutar de la música. Eso sí, lo tenemos que seguir haciendo con mucha responsabilidad por nuestra salud y la nuestra familia, Leida. Bueno, Darío, pues lo dejo. Le agradezco enormemente entonces que nos haya puesto al día de todas estas actividades. Estaremos ahí súper pendientes y seguramente nos vamos a encontrar ahora en la Feria de Cali, como ya es una tradición a través de Caracol Radio, Darío. Claro que sí, Aleida, acá te estamos esperando con los brazos abiertos. Solamente un pequeño detalle de cifras, Aleida. 1,454 artistas de baile, 165 artistas de la música en vivo y 60 investigadores de la salsa caleña serán los protagonistas de este Festival Mundial de Salsa que nos has preguntado y del cual están ustedes atentos los oyentes de Caracol Radio. Un abrazo, Darío, y mil gracias. Chao, Aleida, gracias. ¡Sepárame la mesa! ¡Ah, pues! El sabor de Colombia. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Conejo no, liebre, labio de liebre. Bueno, sí, eso. Pues eso. Porque a los niños los papás los operan apenas pueden. Sí, me imagino, fundaciones, etcétera, etcétera. Sí, sí, ahora sí, hablamos de esto, ya le contesté. ¿Por qué no me he operado? No sé por qué no se ha operado, señor. No, eso es lo que usted se está preguntando. No, me lo estoy preguntando. ¿Y por qué no? Pregúntemelo. No. Sí, pregúnteme. Pregúnteme usted por qué no se ha operado, pregúnteme. Pregúntele. ¿Ah? ¿Por qué no se operó? No me operé porque no crecí. Usted no es pequeño, señor. No, quiere decir que no crecí en vida. Ahora ni siquiera alcancé al tratamiento psicológico. Y desde Caracol Radio queremos contarles a todos ustedes que por estos días están en temporada en el Teatro Petra con una obra espectacular, Labio de Liebre. Está con nosotros el hombre que escribió esta obra, además una persona que se ha ganado el respeto y la admiración de los colombianos por toda su trayectoria. Hablo de Fabio Rubiano. Fabio, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa presentación. No es para menos, ¿ya cuántos años ya de trayectoria, Fabio? Nosotros fundamos el grupo con Marcela Valencia en 1985, entonces ya tenemos 36 años. 36 años del Teatro Petra, pero antes de ello, nosotros ya lo conocíamos a usted actuando. Siempre hemos actuado, siempre hemos hecho teatro y de vez en cuando hemos hecho cosas en cine y en televisión. Sí. En televisión lo recuerdo muy bien. La sorpresa es que nuevamente el Teatro Petra entonces llega con esta obra Labio de Liebre, que fue escrita entonces por usted en el año 2015. Sí, la escribí en el 2014. Este año hubo un encuentro internacional en Bogotá con el ISPA, International Society of Performing Arts, se llamaba, y uno presentaba los proyectos. Yo había terminado de escribir Labio de Liebre y fui con compañeros del grupo y presenté lo que llaman el pitch. Hice la presentación ante posibles inversores o programadores nacionales e internacionales. Muchos se interesaron, pero y también el Teatro Colón. Entonces nos dijo, pasen la propuesta. Pasamos la propuesta en ese momento, que era director Manuel José Álvarez. La estudiaron, les gustó y se hizo la coproducción con el Teatro Colón. Y se estrena en marzo de 2015 y empezó un camino muy, muy bello, muy amoroso, con una relación con la comunidad, con el público. Hemos ido como a 11, 12 países, hemos hecho giras, hemos hecho muchas temporadas y la gente la sigue pidiendo y se sigue llenando. Qué bueno. De igual manera que reaccionan los colombianos cuando ven la obra, ¿reaccionaron de pronto gente de otros países? ¿Que usted dice que la obra ha estado en otros países? Sí, la verdad, ha tenido una acogida impresionante. Por ejemplo, en España, estuvimos en San Sebastián y en Valladolid, en Cádiz, la han recibido muy bien, en México la reciben súper bien. Hemos hecho funciones en Guanajuato, en Guadalajara, en Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, en el Esperanza Iris, en Venezuela, la recibieron muy bien, en Ecuador, estuvimos en Loja, en Ecuador, en un teatro precioso, y la recibieron súper bien. En Lima, Perú, tuvimos una experiencia impresionante en el Teatro Nacional de Lima. Bueno, pero queremos entonces conocer lo que se pueda contar de esta obra, Labio de Liebre, para invitar a la gente en la capital de la República, porque por estos días está en el Teatro Petra. Nos imaginamos que seguramente después vendrá la presentación en otras ciudades. Sí, no, Labio de Liebre ya ha tenido varias giras. Por ahora estamos en Bogotá. El Labio de Liebre es la historia de un hombre que está cumpliendo una condena por hechos atroces que cometió en el pasado. Está cumpliendo una condena en un sitio muy lejano del trópico, un lugar donde siempre cae nieve. Y allá, extrañamente, llegan unos personajes como integrantes de una familia que son evidentemente colombianos de la región andina, de esta región de acá, de este lado del mundo, y él no entiende por qué llegan como estos campesinos. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que esta familia forma parte de esa gente a la cual él le hizo daño en el pasado. Y solamente vienen a pedirle una cosa. Entonces, entre que ellos piden y él acepta o no acepta la petición que ellos le están haciendo, se desarrolla toda la obra. Y esa cosa que le están pidiendo, pues lógicamente usted no nos va a contar. Tenemos que ir hasta el Teatro Petra a darnos cuenta entonces qué es lo que le están pidiendo. Exactamente, eso es, porque de eso se trata todo el nudo de la pieza. Es todo lo que ellos hablan, los mecanismos que ellos tienen para solicitárselo, porque siempre hay mucho respeto, ¿no? De esta familia campesina con este hombre tan poderoso van allá con mucho respeto, con mucha humildad, pero con la intención firme de que se cumpla su petición. Sí, y la obra está cargada, no sé, puede ser de pronto de sarcasmo, humor, ironía, drama. ¿Qué tipo de elementos contiene? Esta es una pieza, evidentemente es una pieza dramática que habla de hechos terribles de nuestra historia que se repiten y que parecen cíclicos, pero también y paradójicamente, como sucede en este país, hay momentos de humor. Pero no porque busquemos hacer chistes ni con el dolor, ni con las víctimas, ni con situaciones tan atroces, sino porque vivimos en un país tan contradictorio, el dolor a veces puede generar risa. Como es una obra de teatro, lógicamente, y es en vivo y es ahí en directo, yo me imagino que cada vez que la presentan así, haya un guión, siempre hay una experiencia como distinta. Lo digo porque dirá alguien, bueno, yo ya me la vi en tal año, yo ya estuve, ¿para qué me la voy a repetir? O sea, cada vez es una experiencia diferente, Fabio. Sí, el teatro tiene esa característica y esa particularidad, que a pesar de que uno hace la misma obra, en cada función es diferente, y siempre la relación con el público, a pesar de que hay ciertas reacciones que se repiten y que pueden ser esperadas, siempre hay una conexión con el público diferente, sobre todo una conexión emocional. Hay bastante unión con la gente, con la comunidad que asiste a la obra. Y esta pieza, La Vida Libre, tiene la particularidad de que la gente la ve 2, 3, hay gente que la ha visto 5 veces. Entonces es muy bonito para nosotros. Y la gente va una vez y vuelve y la ve otra vez con más gente. Entonces ha sido muy, muy bonita la experiencia. Sí, Fabio Rubiano es Salvo Castelo. ¿Y qué otros personajes podemos encontrar? Entonces, tenemos Salvo Castelo, es este criminal que está cumpliendo la condena en un país neutral de invierno permanente, como dice él mismo. Y allá llega una familia que está compuesta por la mamá, Marcela Valencia, y el personaje se llama Alegría de Sosa, por sus hijos, que son Jack Tugmanian, que hace Granado Sosa, y en unos días y pronto empezará a hacerlo Julián Román, ese mismo personaje, por un tiempo. Está en el otro hijo, es Jerónimo Sosa, que en este momento lo está haciendo Ariel Merchán. La hija, que se llama Marinda Sosa, la hace Ana María Cuellar, y también cubriendo judiciales, que lo interpreta Liliana Escobar, y hace el personaje de la periodista. Sí. Roxy Romero se llama, Roxy Romero. Sí, pero también he visto que los animales actúan en esta obra. Los animales son muy importantes. Cada familia, sobre todo en nuestras latitudes, se compone de papá, mamá, hijos, gallina, perro, vaca, conejo. Entonces, sí, ahí aparecen los personajes, el perro completo, la gallina Jirama, las vacas. Digamos que no son personajes que tengan una línea dramática continua, con mucho movimiento, pero sí son referenciados y aparecen con cierta frecuencia. Bueno, ¿qué debe hacer entonces la gente, el público, para asistir al Teatro Petra? ¿Y cuándo se presenta la obra? ¿Qué días y los horarios? En este momento tenemos una temporada flexible, dado que lo que llamamos nosotros flexible, porque como estamos en gira con otra obra, por ejemplo, esta semana, jueves, viernes y domingo, sí. Y la próxima semana, sí, ya de miércoles a sábado, a las 8 de la noche, y también algunos domingos. Pueden conseguirlas por tu boleta o hacen la reserva en las redes del Teatro Petra, que es así, @teatropetra. Las pueden hacer o por Instagram o por Twitter. Sí. Fabio, me imagino, está feliz porque esto de la pandemia, que fue tan duro, tan difícil, pues hemos poquito a poco hemos ido logrando salir, ¿cierto?, de esta situación como tan difícil. El teatro paró por mucho tiempo, los artistas, pero nuevamente los tenemos en el escenario. Eso para usted es motivo de alegría, nos imaginamos. Claro, nosotros fuimos el primer teatro que abrió. Nosotros abrimos el año pasado con Yo No Estoy Loca, el monólogo de Marcela, y para mí fue muy emocionante pararme al frente del público y decir, hacía 7 meses que no decíamos esto, bienvenidos a teatro. y el público también, en ese momento nos dejaban meter 38 personas, sí. Luego ya pudimos empezar a subir. Tenemos una ventaja en el Teatro Petra, nos hicieron unas mediciones la Universidad Nacional, yo soy estudiosa de la Universidad Nacional, hicieron unas medidas en 4 teatros, en el Julio Mario Santo Domingo, en el Teatro Colón, en el Movistar Arena y en el Teatro Petra, y nuestra medición fue óptima, dado que nosotros tenemos unas corrientes de aire naturales que vienen desde los cerros y entran por unas grandes puertas, van a la sala, y tenemos puertas también de salida, entonces el aire corre todo el tiempo, que eso significa lo que se necesita para evitar el riesgo de contagio. Entonces ellos dijeron que la calidad de nuestro aire era óptima, entonces los niveles de CO2 bajan muy rápido. Ah, qué bueno. ¿Y están también con el aforo total, lleno, o es una...? No, en este momento no. En este momento no, entonces en este momento tenemos la posibilidad de estar en el 70%. Sí. Bueno, para ya finalizar, Fabio, y agradeciendo muchísimo, de verdad que me da mucha emoción tener la oportunidad de hablar con usted, un artista que admiramos tanto. Qué bueno tenerlo aquí en Caracol Radio. Muchas gracias. Amante 100% del teatro, o sea, de todas las posibilidades que usted ha tenido en el cine, en la televisión, en el teatro, definitivamente se queda con el teatro. Quedo con el teatro, especialmente las otras disciplinas. Sin embargo, por ejemplo, me gustan mucho las películas que tienen un aire teatral. Las von Trier, por ejemplo, lo que hicieron mucho tiempo los de Dogma, o películas que están basadas en clásicos de la literatura o en clásicos teatrales. Me gusta mucho, pero siempre ligado al teatro. El año pasado con RTBC hicimos un experimento muy interesante que llamó El Cubo, Historias Tridimensionales, que de hecho el proyecto está nominado a los premios TAL, que son los premios que dan para los canales de televisión pública de América Latina. Entonces estamos nominados en innovación porque hicimos un proyecto que son 6 historias y tiene la particularidad de que todo se hizo en el Teatro Petra. Entonces todas las calles, los consultorios, las clínicas, los accidentes, las casas, las emisoras, todo se hizo dentro de un solo espacio. Entonces el universo es teatral, pero la narración sí es completamente cinematográfica. Sí. De Colombia, me imagino que la ha recorrido muchísimo. Uno de los sitios o sitios favoritos cuando se sale, cuando está como turista recorriendo Colombia, ¿cuál podría ser ese lugar favorito suyo? Y en gastronomía, ¿qué le gusta? Sitio favorito de Colombia, los páramos. Aparte de que es el mejor paisaje del mundo, un sinónimo de vida. Y esperemos que los protejan, que los sigamos protegiendo, que no se los vendamos a nadie y que conservemos que es el mayor patrimonio que nosotros tenemos. Sí. Es el nacimiento del agua, el nacimiento de la vida, todo. Ya sean los páramos, los colorados, Ibate y Pasca, o el Cocuy, la Sierra Nevada del Cocuy. Todos esos páramos son nuestra vida y son nuestra riqueza, nuestra gran riqueza. Además que usted es amante del frío, ya lo descubrí, porque en las redes siempre es qué lluvia tan deliciosa, qué frío tan chévere, que... Sí. Me gusta. Igual el mar también tiene lo suyo. Sí. Y de comida, esa sí me gusta, la comida de todo lo que tenga que ver con costas. todo el Pacífico, todo el Patacón, todos los pescados. Todo eso es maravilloso. Qué rico. Fabio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos entonces que la gente acuda masivamente a ver Labio de Liebre, que estará hasta qué fecha en esta temporada. Íbamos solo noviembre, pero vamos a alargarnos una semanita más. Okay. Una semanita más, y depende de lo que diga el público, dos semanas, porque la boletería se agota para cada función, lo cual nos tiene enormemente alegres. Qué bien, felicitaciones. Gracias, gracias, buen día. Gracias a ustedes, buenos días, que vive el teatro. Vamos a dejar en claro esto, yo estoy aquí pagando una condena por algo que hice. ¡Algo! Papito, acérquesele, cuéntele. Algo no, señor, no. Me mató, señor. Usted me mató. El sabor de Colombia. Mil y mil gracias a todos nuestros invitados. Hablamos del Festival Mundial de Salsa en la ciudad de Cali. Ya viene el Petronio Álvarez también en el mes de diciembre en la capital vallecaucana. Gracias al actor Fabio Rubiano, ese director de teatro dramaturgo, por invitarnos a su obra Labio de Liebre, que por estos días se presenta en el Teatro Petra en la capital de la República. Cerramos entonces este Sabor de Colombia y lo hacemos con música de Maluma. El artista paisa consiguió recientemente en los EMA de la cadena MTV llevarse el título de mejor artista latino durante la 28ª edición de la ceremonia que se llevó a cabo en Budapest, en Hungría. Esto va para Medellín, dijo Maluma. Esto va para Medellín, Colombia, que ya no es Pablo Escobar nunca más. Ahora es Maluma, es J Balvin, dijo el cantante al recoger su premio. Para este galardón compitió con artistas tan importantes como Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Raúl Alejandro y Shakira. Entre otras cosas, Maluma se prepara para la serie de conciertos que tendrá por Europa en el 2022, su Papi Juancho Maluma World Tour. Eso sí, separando la fecha del 30 de abril para Medellín. Además, se lanzó esta semana el tráiler oficial de Marry Me, la película de Jennifer López donde actúa Maluma. Debuta entonces como actor y lo hace a lo grande, al lado de Jennifer López. La película será estrenada en la fecha de San Valentín, en febrero 14 de 2022, en los teatros norteamericanos, y luego llegará a nuestro país. Con la música de Maluma, con las buenas noticias de este artista colombiano, cerramos este Sabor de Colombia de Caracol Radio. Todas las notas las pueden encontrar en caracol.com.com. En la parte de programas está el Sabor de Colombia. Ya viene Mario Alcalá para presentar de película. Yo soy Aleida Salcedo. Mi Twitter es @AleSalcedoB. En 8 días nos encontramos, Dios mediante, con más invitados y más música de artistas colombianos en este Sabor de Colombia. Feliz día para todos ustedes. A ella le encanta el cash, cash, cash, cash, cash, combinado con kush, kush, kush, kush, kush. Así que mueve eso pa' tra, tra, tra, como solo hace tú, tú, tú, tú, tú. A ella le encanta el cash, cash, cash, cash, cash, combinado con kush, kush, kush, kush, kush. Así que mueve eso pa' tra, tra, tra, como solo hace tú, tú, tú, tú, tú. Maluma, bebé, baby, worldwide, bebé. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía, aprenderemos cómo ser coherentes entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos, y cómo elegir bien nuestros pensamientos para llevar una vida plena y equilibrada. Y también conoceremos cuáles son esas herramientas que nos ayudan a conectar con el entusiasmo en la vida en esos días en los que todo lo vemos oscuro. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 3:59. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora, Caracol Radio. 4:00 a.m. actualizamos la información en Caracol Radio. El presidente Iván Duque anunció que en coordinación con las autoridades, la fuerza pública, los sectores hoteleros y turísticos y demás gremios económicos se pondrá en marcha un plan de seguridad de Navidad con el fin de proteger la vida e integridad de los ciudadanos, promover la reactivación económica y el turismo durante las festividades decembrinas. Y ventas por 10 billones de pesos se registraron en el segundo día sin IVA en Colombia. Las compras electrónicas y físicas batieron récord. Claudia Camila Vargas. En la segunda jornada del día sin IVA, Redeban facturó a través de sus plataformas de pago 574 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 2.5% con respecto al primer día sin IVA de este año y un 45.6% con respecto a las jornadas del año pasado. Por su parte, el e-commerce sigue evidenciando un crecimiento significativo que va ligado a los procesos de digitalización, ya que con respecto al 28 de octubre se vio un aumento del 7.9% en ventas a través de este canal y se presentó una facturación de 125 mil millones de pesos. Y es que durante el día de ayer, en promedio, se ejecutaron más de 96.000 compras por hora, lo que marca una tendencia positiva del movimiento de la economía del país. 4:01 a.m. Gracias, Claudia. En Caldas aún falta más del 70% de la población infantil para recibir la vacuna contra la COVID-19. Magda Jimena Ríos. Según las cifras reveladas por la Territorial de Salud de Caldas, en este departamento se ha inmunizado el 25.05% del grupo poblacional que va de los 3 a los 11 años contra COVID-19. De acuerdo con Victoria Eugenia Pareja, la meta es aplicar el biológico Sinovac a 18.732 menores que tiene esta parte del país para avanzar con el Plan Nacional de Vacunación. Todavía tenemos 90.000 niños susceptibles de vacunar. Hago un llamado como profesional y como mamá a que por favor acudan a la vacunación de esta población. Necesitamos que los compañeritos de nuestros hijos que están en los jardines infantiles puedan todos estar entonces inmunizados. A la fecha, Caldas tiene 100.328 contagios por coronavirus, una ocupación de camas UCI para adultos del 65%, lo que tiene al departamento en alerta naranja. Y el gobierno nacional aseguró que hacen falta recursos para brindar ayudas a los migrantes venezolanos. Esmeralda Rojas. El gobierno nacional asegura que los planes de ayuda de la comunidad internacional se quedan cortos frente a la demanda para atender el fenómeno migratorio venezolano. El pronunciamiento fue hecho por el gerente de fronteras, Lucas Gómez. La crisis migratoria venezolana hoy en día es quizás la más importante del mundo. Más de 6 millones de venezolanos han dejado Venezuela. Y es una crisis que, desde el punto de vista de cooperación internacional, está completamente desfinanciada. Para un migrante sirio se reciben más de $3,000. Para un migrante en Sur Sudán, más de $1,600. Por migrante venezolano de cooperación internacional no tenemos ni siquiera $300. Entonces, ese es un primer elemento. No alcanza los recursos que llegan. En medio de este panorama, la Comunidad Europea ratifica la continuidad del apoyo humanitario para atender a los extranjeros. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 4:04 a.m. Es un filtro terapéutico, no excede su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Un cambio de planes. ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa? Secuestraron a su niña, por eso le robó a la firma. Si no llego al Gutterball en 15 minutos, la matarán. Sam, no sabes lo que haces. Solo trae el dinero de vuelta, ahora. Me tomará media hora. Rescataré a la niña y te devolveré el dinero. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 21 de noviembre del año 2021. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Les pido que razonen con ella. Eso significa no usar armas, cuchillos tampoco la traerán con vida. ¿Entendido? Sí. Y por lo que más quieran, tengan cuidado. Recuerden de lo que es capaz. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino pertenecen a una producción que aparece como estreno en una de las plataformas de streaming en Amazon Prime Video. Una producción que navega los terrenos de la acción, el crimen y el suspenso de 1:54 de duración entre Francia, Alemania y los Estados Unidos, hablada en inglés. Su título original es Gunpowder Milkshake y ustedes la tienen ya como cóctel explosivo. La junta acaba de llegar. Y este cóctel explosivo tiene la dirección a un hombre nacido en Israel, un 4 de marzo de 1980, también editor y guionista, Nabot Papushado. En el pasado, este israelí hizo la película Rabia Asesina y también Big Bad Wolves del año 2013, en calidad no solo de director, sino también de guionista. Y para esta historia tiene un reparto impresionante de mujeres talentosas y hermosas, despampanantes, sensacionales, fantásticas. La primera de ellas, nacida en Escocia. Ay, es un placer escucharla en las entrevistas cuando le piden que hable en ese particular acento escocés. Ella nació un 28 de noviembre de 1987 en Inverness, en Escocia. Se trata de Karen Gillan, que también es directora y que ustedes la pueden reconocer fácilmente por ser, bueno, no tan fácilmente, porque el trabajo de maquillaje es impresionante y ella cambia completamente su fisonomía. Es Karen Gillan, la famosa Nebula de Guardianes de la Galaxia y del universo cinematográfico de Marvel. Pero también ha sido la impresionante Ruby en las dos entregas de Jumanji, al lado de Dwayne Douglas Johnson, The Rock, La Roca. Y al lado de Karen Gillan aparece otra célebre mujer, ella nacida en Bermuda, un 3 de octubre de 1973, Lena Headey. Sí, la gran Cersei Lannister, esa despiadada mujer de la serie de HBO Juego de Tronos. También fue esa famosa reina Gorgo en la película 300 del año 2006, por la cual el rey Leónidas hacía todo, incluso desafiar al propio dios Jerjes. Y estuvo como Mama, una mujer también inescrupulosa, radical radical en la muy, muy buena película del año 2012, El Juez Dredd, la versión que vale, la de 2012. Y otra de esas mujeres que hace parte de este selecto elenco es Carla Gugino. Ella nació en Sarasota, Florida, un 29 de agosto de 1971, recordada por ser la famosa Syl Spectre de la película Watchmen o Los Vigilantes, la versión de la célebre y maravillosa novela gráfica a cambio de Zack Snyder en el año 2009. También estuvo en un pequeño papel muy sensual en la película Sin City. Aparece Michelle Yeoh, esta actriz malaya, nacida un 6 de agosto de 1962, cine pop, que ha participado en películas muy reconocidas. Fue Chica Bond en El Mañana Nunca Muere, por allá en 1997. También estuvo como Yu Shulien en la laureada película de Ann Lee de 2000, Crushing Tiger, Hidden Dragon, o Tigre y Dragón. Está también una mujer afroamericana muy impresionante, muy talentosa, y una de las figuras mediáticas en los Estados Unidos, Angela Bassett, nacida en la Gran Manzana en Nueva York un 16 de agosto de 1958 y que participó en Black Panther. También la vimos en Contacto, en Olympus Has Fallen, en el año 2013. Pero no todos son mujeres. Y aparece uno de esos grandes actores que incluso ya tuvo su protagónico por allá en el año 2013 en una extraordinaria película inspirada en una novela gráfica, American Splendor, del año 2013. También lo vimos como Joe Gold en la otra muy, muy buena película, Cinderella Man. También tuvo un papel muy importante que le representó gran reconocimiento en 2004 con Sideways o Entre Copas en el año 2004. Estuvo en 12 años de esclavitud. Se trata del actor nacido en New Haven, Connecticut, en los Estados Unidos, un 6 de junio de 1967. El productor, director y, por supuesto, actor Paul Giamatti. Y esta escena que tenemos de fondo, donde combate cascos en medio de una bolera, pues recuerda mucho en una secuencia, y prácticamente no es un homenaje, sino más bien una copia un poco descarada de la película Kill Bill. Y para hablar un poco de cóctel explosivo, pues tenemos a ese personaje central, a Sam, interpretado por Karen Gillan, una mujer que en una parte de su adolescencia tuvo un episodio traumático porque su madre prácticamente permitió que ella fuera secuestrada por la firma, un grupo de gángsters que lo único que hacen es coger a personas que buscan reclutar para meterlas, introducirlas en el mundo del crimen, para convertirlas en asesinas despiadadas que simplemente tienen que cumplir misiones donde no tienen que preguntar mucho y tienen que eliminar a los adversarios, a los opositores. Y en ese episodio traumático del que hablo, fue abandonado por su madre, por Scarlett, el rol a cargo de Lina Headey, una mujer que también en su pasado y en su presente se ha desempeñado como una asesina a sueldo, una mujer que no tiene ningún problema en empuñar las armas y cumplir las misiones que le dan sus superiores para conseguir una buena cantidad de dinero. De allí aparecen otros personajes secundarios, pero que en ciertas partes de la película pues van a ser importantes, sobre todo en las secuencias de acción donde aparecen cuerpos mutilados, mucha, muchísima sangre en cumplimiento de estas misiones, y están Madeleine y Florence, los roles a cargo de Carla Gugino y Michelle Yeoh. Y todo cambia en el momento en que Karen Gillan pues ya es una mujer adulta, ella está tratando de realizar un último trabajo, salirse de ese mundo sórdido de las asesinas a sueldo, y Nathan, su jefe inmediato, interpretado por Paul Giamatti, le dice que por favor cumpla una misión, que tiene que hacer simplemente un delivery, una entrega, no tiene que hacer nada más, no tiene que matar tantas personas en la consecución de su deber. Pero todo cambia en el momento en que aparece una pequeña niña, y esta niña se va a convertir en el objeto del deseo por parte de estos mafiosos, que van a ver cómo Sam empieza a protegerla, a poner en riesgo la misión, saca ese lado de madre ausente que tiene muy presente por el abandono precisamente de Scarlett. De allí Sam se va a dar a la tarea de enfrentarse ella sola, en principio junto con varios asesinos, varios mafiosos que van a perseguirla hasta las últimas últimas consecuencias, pero todo este escenario va a hacer que ella se reencuentre finalmente con su madre, con Scarlett, traten de limar esas asperezas del pasado y en el acto se enfrenten en una verdadera carnicería con la firma encabezada por Nathan. Tuve unos contratiempos. Vimos lo que le hiciste a esos tipos. ¿Cómo sé que no eres policía? ¿Crees que una policía haría algo así? Solo quiero a la niña. Entonces llegaremos a un acuerdo. Hay un carrito de compras detrás de ti. Pon la maleta dentro. Y Gunpowder Milkshake, o cóctel explosivo, como ustedes la tienen ya disponible en Amazon Prime Video, es una película que presenta un episodio bien particular, y es que hay una diferencia de solo 14 años de edad entre dos de sus protagonistas, Lena Headey y Karen Gillan, que en esta ocasión interpretan a madre e hija, lo que quiere decir que para, si esto fuera en la vida real, el personaje de Lena Headey pues resulta siendo casi que una hermana y no la madre de una mujer como Karen Gillan. Y esta producción presenta en uno de sus papeles secundarios a la gran Angela Bassett. Ella aquí en este rol se llama Anna May, y viene siendo paradójico que cuando ella interpretó uno de esos roles célebres de su carrera, el de Tina Turner, en ese biopic de 1993, pues el verdadero nombre de la reina del rock, de la gran Tina Turner, era Anna May Bullock. Siguen los enfrentamientos, autos destruidos, cuerpos quemados y una banda de gángsters que utiliza unas máscaras bastante terroríficas que parecen más de Halloween que de una organización criminal que se dedica a asesinar personas. Y con esta producción, Gunpowder Milkshake, o cóctel explosivo como ustedes la tienen ya en Amazon Prime Video, tenemos una producción que simplemente está diseñada para ese tipo de público que les gusta las películas donde lo que abunda es la sangre, los disparos, los asesinatos, las persecuciones, pero donde el guión es lo que menos importa. Y esta película en eso tiene un gran fallo, y es que su historia resulta siendo repetitiva, reiterativa, como vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana. Están proliferando el tipo de producciones dentro del llamado empoderamiento femenino en el cine, donde las mujeres son las de armas tomar y son las encargadas de enfrentarse contra los villanos, contra los peligrosos criminales. Y aquí el rol de Sam, interpretado por Karen Gillan, en varias secuencias, en varios momentos de la producción, pues toma un aire muy sospechoso, insisto, a la película de Tarantino, Kill Bill, porque prácticamente Sam, interpretada por Karen Gillan, se comporta de la misma forma e incluso, insisto, tiene esa secuencia casi que copiada con el mismo uso de luces por parte de Tarantino, aquí a cargo de Nabot Papuchado, que en una bolera pues empieza a ver cómo esta mujer se enfrenta con varios hombres al mismo tiempo y no tiene ningún problema en liquidarlos. Y lo que viene ahí es esa historia medio traída de los cabellos, donde una niña pues le saca el lado humano, el lado amable, a unas asesinas a sueldo, y donde finalmente esa resolución, ese colofón, irá encaminado a un gran enfrentamiento final donde se tiene que dar de baja al villano y donde madre e hija van a tratar de hacer las paces por esos errores del pasado. Así que una película literalmente ausente de guión, pero generosa en sangre, en asesinatos y en armas, con un grupo de mujeres, un selecto grupo de mujeres que llegará muy bien a este tipo de público amante del cine de acción, que no exige mucho y que donde lo que menos importa es la historia. Disponible en Amazon Prime Video, de 1 hora 54 minutos de duración. Ustedes la encuentran ya como cóctel explosivo, cuyo gran mérito es reunir a tantas mujeres tan hermosas, incluyendo a la sensacional Karen Gillan. Doc, nunca sentí dolor como este. Nos dio una lección. Y no creo que vuelva a caminar. Debe ser una epidemia, porque hay alguien al lado con síntomas similares a los suyos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que una chica también quería matarlo. Cuénteme más. Tiene sangre. Es solo un rasguño. En De Película, el estreno. What's the fact now, man? I was just messing with him, okay? He's respecting you. Look at me. We gotta keep our eyes on the prize. Okay, we don't have time for small kills, please. Okay, thank you. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 21 de noviembre del año 2021 y seguimos hablando de las películas nuevas en la cartelera nacional. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original pertenecen a una producción de los Estados Unidos de América de 1 hora 49 minutos de duración que navega los terrenos del crimen, el drama y el suspenso. Su título original es Run, Hide, Fight. Y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Corre, Escóndete, Pelea. Y estos sollozos y estos golpes pertenecen a una de las escenas de esta película donde una mujer, una jovencita, está tratando de salvar su vida cuando es atacada en uno de los baños de una secundaria por un hombre que empuña una escopeta. Y esta producción, Corre, Escóndete, Pelea, tiene en el guión y en la dirección a un hombre nacido un 13 de septiembre de 1972 en Connecticut, en los Estados Unidos, el director Kyle Rankin, un hombre que en el pasado hizo la película The Witch Files del año 2018 y también Infestation del año 2009. Y aquí la gran protagonista de esta historia, una mujer de armas tomar y que hace parte de este largometraje que nos inspiraba nuestro top 5 del día de ayer sobre ese tipo de producciones que muestran ataques terroristas en secundarias propiciados o perpetrados por jóvenes, por adolescentes. Es una preciosa niña llamada Isabel May. Ella nació un 21 de noviembre del año 2000 en Santa Mónica, California. En el pasado ustedes la pueden recordar por ser Verónica Duncan en esa serie de CBS, el joven Sheldon, John Sheldon, en las temporadas de 2018 a 2020. También estuvo en el largometraje de este 2021, 1883, interpretando a Elsa. Y la acompañan actores y actrices muy reconocidas. Es el caso de una australiana nacida en Melbourne un 12 de noviembre de 1973, la gran actriz y productora Radha Mitchell, que fue esa famosa Rose da Silva en una película que sigue con público dividido. La adaptación cinematográfica del famoso videojuego Silent Hill en el año 2006. También fue Lisa Ramos en la película Man on Fire, u Hombre en Llamas, del año 2004, al lado de Denzel Washington, y estuvo en Pitch Black, la película de terror futurista del año 2000. Y complementan el reparto de esta producción, Corre, Escóndete, Pelea, un actor también muy reconocido, nacido en Baltimore, en Maryland, un 22 de febrero de 1969, que además es productor y director, Thomas Jane. Ustedes lo pueden recordar por haber sido uno de los tantos Punisher o castigadores que han sido versionados en la pantalla grande. Estuvo en Deep Blue Sea, en la película del año 1999, y lo vimos como David Crichton en la película de O La Niebla, esa película que pasó a la historia por tener uno de los giros argumentales más dolorosos de la historia, cuando en esa niebla el personaje interpretado precisamente por Thomas Jane, David Rayton, se da cuenta de la triste realidad después de haber cometido un acto instintivo. Y en el reparto de Corre, Escóndete, Pelea también aparece una leyenda del cine, un actor nacido en Rowhiton, Connecticut, un 1 de diciembre de 1951, el gran Su Majestad Tree Williams, que estuvo en la película Once Upon a Time in America, Érase una vez en América, del gran maestro Sergio Leone, y lo vimos como Berger en otra gran, gran producción de finales de los 70, más exactamente de 1979, Her. Y aquí el villano de turno es un actor nacido en Oregon un 13 de agosto de 1997, Ellie Brown, que recientemente lo habíamos visto como el hijo de Jason Statham en la película Wrath of a Man del año 2021, donde era Dougie. All right, kiddos, that's it. That's time. Put your pencils down and the call. Send the text. Do what you got to do. But I need your absolute silence now, please. Jesus. Y aquí está Ellie Brown interpretando a Tristan Boy, amenazando a las personas, a los estudiantes que se encuentran en uno de los salones y en el comedor de una secundaria en los Estados Unidos de América, después de haber irrumpido de manera abrupta de manera sorpresiva con una camioneta de estas blancas que aparecen en la mayoría de los largometrajes en labores de vigilancia, y él iba junto con sus secuaces con armas pesadas, podría decirse, para irrumpir, insisto, en esta secundaria y causar pánico y empezar a cometer una serie de asesinatos. Y es que la historia desarrolla sus primeros momentos cuando en un pequeño pueblo en los Estados Unidos de América se presentan una serie de incendios y de explosiones que llaman la atención por parte de las autoridades del cuerpo de bomberos, y donde prácticamente todas las unidades son destinadas a tratar de sofocar las llamas y a tratar de atender a las posibles víctimas. Pero eso es apenas una situación de distracción, porque en otro lado, en la secundaria de este pueblo de la Unión Americana, está Tristan Boyle junto con sus secuaces, una mujer dark, podría decirse, y junto con un hombre que tiene un comportamiento neurótico, que empuña las armas y que le dispara lo primero que se mueva. Irrumpen en esta universidad, en esta secundaria, para obligar a las personas a que los graben, a que utilicen sus teléfonos móviles y empiecen a generar historias en las redes sociales, hacer lives, hacer versiones en directo de lo que está pasando, porque lo único que buscan es el reconocimiento público. En realidad, la película no deja entrever mucho cuál es el verdadero propósito de estos terroristas, de estos adolescentes terroristas, pero lo que sí muestran y hacen una crítica directa es a esas situaciones que incluso hacen parte de la vida real, y que hablábamos ayer en De Película de Caracol Radio, en nuestro top 5, de cómo esos estudiantes con desórdenes mentales utilizan las armas, que las pueden conseguir de manera muy fácil en un país como los Estados Unidos, para cometer sus crímenes, y todo esto para llamar la atención de los medios y que las propias cadenas de noticias pues hagan transmisiones en directo llevando el paso a paso de cada una de las circunstancias. Y allí aparece Soy Hall, el personaje interpretado por Isabel May, una mujer que también en los primeros minutos de la película deja ver parte de su personalidad a través de una difícil y distante relación con su padre Todd Hall, interpretado por Thomas Jane, que la lleva de cacería, y donde él le enseña esa mal llamada arte de la caza, o este deporte que es practicado por personas insensibles, donde tienen que estar al acecho con sus rifles, con miras telescópicas, pues apuntan a sus objetivos y allí tratan de dar su mejor shot, su mejor disparo. Y cuando Isabel está en la secundaria, antes de ese ataque, ella decide ir a uno de los baños, y allí, mientras está pasando esta situación, ella no se da por enterada. Cuando escucha ya los disparos, los gritos, las amenazas, empieza a temer por su vida, y lo que hace es esconderse. Pero ella no va a abandonar la institución, ni mucho menos, sino que se va a convertir en la heroína de turno y va a tratar de detener uno a uno e ir eliminando a cada uno de estos adolescentes terroristas. Y allí, en el acto, pues, se va a involucrar ese padre con el que no lleva una muy buena relación y que va a tratar de salvar la situación. Y por el otro lado, la caballería, la ayuda va a llegar muy tarde porque, insisto, ese elemento de distracción, esos incendios y esas explosiones hacen que el equipo de policías encabezado por el sheriff Tarsi, el rol a cargo de Tree Williams, no le den la atención necesaria a esa situación de rehenes y de asesinatos, y que estén dedicados a tratar de apagar incendios. Pero cuando ya el clímax de la película llega, todas las unidades van a estar puestas, los terroristas van a verse sitiados, y esta mujer, esta gran mujer, Soy Hall, estará llamada a salvar la situación. Instead of trying harder to understand you. Mm-hmm. You know, behind your desk you have this poster. Bueno, el parecido es mucho con una producción célebre de finales de los años 80, Die Hard, Duro de Matar, protagonizada por el gran Bruce Willis. Y en esta producción, incluso en uno de los parlamentos, en una de las escenas, el personaje de Soy Hall hace una mención explícita, directa, a una de las frases pronunciadas por Bruce Willis cuando estaba frente a frente con ese villanazo interpretado por Alan Rickman, Hans Gruber. Y esta es una producción que se convierte en una apuesta interesante por parte de uno de los medios importantes en los Estados Unidos de América, The Daily Wire, un sitio web estadounidense muy conservador, ultraconservador y de opinión, fundado por allá en el año 2015 por el comentarista político Ben Shapiro, que aparece frecuentemente en las redes sociales desmintiendo o desvirtuando todas las versiones acerca de la identidad de género. Es un espectáculo Ben Shapiro cuando se dedica a tratar de argumentar acerca del feminismo y sobre todo de las cuestiones de identidad de género. Y el título Run, Hide, Fight, como se titula esta película en su idioma original, Corre, Escóndete, Pelea, hace una referencia directa a la acción tomada durante las actividades de tiroteo, y es la primera instrucción que le dan a las personas, a las que se encuentran secuestradas o que se encuentran como rehenes, y a través de las radios, de las comunicaciones, de los equipos SWAT o de rescate, lo primero que pronuncian ellos es Run, Hide, Fight, Corre, Escóndete, Pelea. What do the Texans have? Grit and determination, but very little in the way of munitions. Bueno, y con esta producción, Corre, Escóndete, Pelea, tenemos un largometraje donde de nuevo tenemos esa figura del empoderamiento femenino en el cine. Aquí la gran heroína es una mujer, una adolescente de armas tomar, que ha sido entrenada por su padre y que en el momento en que tiene que actuar no tiene ningún problema en recibir disparos, muy al estilo de John McClane, de empuñar las armas, de ir eliminando uno por uno a los terroristas, de ser ese elemento encubierto y que ayuda desde el propio punto de la acción como infiltrada a las autoridades. También tenemos una película que hace una crítica abierta y mordaz a la situación de los adolescentes que, tratando de desahogarse, tratando de llamar la atención, en una escena en particular hay un diálogo específico sobre esta situación de esos jóvenes que de tanto ser perseguidos, acorralados, de ser víctimas de bullying, pues terminan explotando de la peor forma y, con base en otros líderes negativos, hacen parte de estos adolescentes que, consiguiendo las armas de manera muy fácil, pues han causado tantas tragedias, tantas masacres de la vida real, como, insisto, lo recordamos ayer en nuestro programa de película, como la misma masacre en Columbine, como lo que sucedió en Utoya, en Noruega, y como lo que han retratado otros largometrajes. Así que es una película cargada de acción, con algunas escenas poco creíbles, sobre todo ya termina siendo un poco reforzado el tema de la heroína a cargo de Zoe Hall, y también de cómo las autoridades hay veces pues no saben o no tienen la experticia a la hora de negociar con estos jóvenes, y estos jóvenes también que van al todo o nada, van prácticamente a inmolarse, a convertirse en verdaderos suicidas simplemente por tener un momento de fama a través de las televisiones y a través de las redes sociales en esos famosos live, que alguno nos hace recordar un episodio infortunado donde varias muertes fueron transmitidas en un live de Facebook. Así que uno de los estrenos de la semana, una producción interesante dentro del género de la acción, nuevamente el empoderamiento femenino y las redes sociales como lugar, incluso para los terroristas, del año 2020, Run, Hide, Fight, o Corre, Escóndete, Pelea. Oh my lord. They recorded this? No, it's live. Happening now. How'd you find this? It's on the school social page. Lewis. It's not that hard to build a wall. Tristan! Coming. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El Granada, con 11 puntos surgido de una victoria, recibirá hoy, después de las 10 y 15 de la mañana, en la jornada número 14 de la Liga de Fútbol de España, al todopoderoso Real Madrid, que en esta visita buscará asaltar el liderato del campeonato. El delantero colombiano Luis Suárez, Samario al servicio del Granada. Contra el Madrid sabemos todo la potencia que tiene a nivel de equipo, jugador y de dimensión a nivel mundial. Nosotros vamos a hacer nuestro partido. partido, a ponérselo difícil y a intentar no, porque intentar se queda en nada. Vamos a hacer todo lo posible, a guerrear hasta el final, a sacar los 3 puntos. Granada y sus 11 puntos lo ubican en la casilla 17 de la liga, con los mismos del Elche, que figura 18 y está en zona de descenso. En este equipo juegan los colombianos Elivelton Palacios y Johan Mojica, y hoy enfrentarán a las 12:30 del mediodía al Betis como locales. El quinteto Cimarrones del Chocó ha conseguido el último cupo a las semifinales de la Liga W Play de Baloncesto Profesional de Colombia, que actualmente se disputa en el Coliseo Ginny Bay de la isla de San Andrés. El equipo del Chocó superó 80-75 a los Cafeteros de Armenia, dejando la serie 2-1. En consecuencia, será el rival de Motirón de Cúcuta, que previamente también había conseguido su clasificación al derrotar en la serie 2-0 a Tigrillo de Antioquia. La otra serie la disputarán Titanes de Barranquilla ante el Caribe Nestor, que también superaron su respectiva serie 2-0 ante Sabios de Manizales y el Team de Cali. La gran figura de Cimarrones en el último compromiso fue Roque Romario, el guardia barranquillero, que anotó 22 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. Las semifinales comenzarán el próximo 5 de diciembre. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. En De Película, el estreno. ¿Uno junta, no? Sí, el señor Gompan está preparado para el trabajo. 따로 우선하실 말씀 있으시면 제가 전달하겠습니다. 네, 뭐 됐어요. 알아서들 잘 하시겠지 뭐. 앉아요. 네. 기사 스크랩해 왔는데 한번 보시겠습니까? continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 21 de noviembre del año 2021, y seguimos adelante en nuestro programa hablando de los estrenos de la semana. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original pertenecen a una de esas películas que aparecen como novedad en la cartelera nacional. Una producción que navega los terrenos de la comedia y el drama de Corea del Sur, hablada en coreano. Del año 2020, su título es Un zoológico extraordinario. 누나. 카톡 봤지? 어떻게 해야 돼? 고소해야 되는 거 아니니? 아이, 뭔 고소야. 별것도 아니더만. 네 조카가 집단 폭행을 당했는데 어떻게 별게 아니니? 아이, 사진 보니까 조금 긁혔더만. 그 뭐 후시딘 발음 돼. 애들끼리 그럴 수도 있지. 아, 너 요즘 애들이 얼마나 무서운 애들인지 모르고 그런 소리 해? 아, 학교 선생님한테 얘기를 해. 왜 나한테 그래? Y esta producción, Un zoológico extraordinario, es un largometraje que tiene en la dirección a un hombre nacido un 2 de julio de 1972 en Corea del Sur. Tiene 44 años de edad. Se trata de un hombre que además es guionista, Song Jae-gong, que en el pasado hizo la película My Scary Girl del año 2006. Y en el reparto aparecen actores coreanos como un hombre nacido un 31 de marzo de 1986, el también actor y guionista Jang Hong, que estuvo en la producción Sisam del año 2017. Aparece una preciosa mujer, también surcoreana. Ella nació en 1990, un 18 de febrero, Kang Sora, que en el pasado estuvo en la película Sony del año 2011. Y complementan el reparto aquí el que podría tildarse el villano de turno, el inescrupuloso de la ocasión, el actor Park Jong-gyu, que además es cantante surcoreano, nacido un 28 de octubre de 1957 en Daejeon, en ese país asiático. Y también aparece el actor Kim Soo-oh, que nació un 15 de septiembre de 1978, tiene 43 años de edad, mide 1,80 metros de estatura, es un actor surcoreano, también cantante, Kim Soo-oh, que aquí interpreta a ese tipo de roles que no se tiene que esperar mucho de él, porque si no el público puede llevarse una sorpresa de cuánto puede cambiar una persona en defensa de sus intereses. ¿Mori셨어요? 아, 깜빡했다. 오늘 바로 신청할게요. 예. 안녕하세요. 안녕하세요. Y ya pasando a la historia de este zoológico extraordinario, aquí vemos a varios personajes encabezados por Kang, un hombre que hasta cierto punto está tratando de abrirse carrera como abogado en una gran firma que, entre otras cosas, tiene a su manejo el zoológico donde se va a desarrollar la historia, pero es una multinacional que está invirtiendo en proyectos inmobiliarios y él ha estado como pasante. Infortunadamente en su carrera pues no ha tenido el reconocimiento que él merece y a pesar de llevar varios años al servicio de esta compañía aún funciona su contrato como temporal. Por eso está tratando de ganarse el favor del director So, el rol a cargo de Jung-Yu Park, un hombre de estos que simplemente está diseñado para hacer las mejores movidas financieras, sin importarle los empleos de las demás personas, los daños que le pueda causar a sus propios subalternos, y lo único que él ve en cualquier operación es dinero. Por eso, ahí en ese punto de la historia, donde ya se conocen a ciertos personajes, pues el director Seo le encarga a Kang de un zoológico que está en horas bajas. En el pasado, este parque zoológico pues había tenido gran afluencia de público, era visitado por grandes y chicos, y donde las atracciones, por supuesto, eran animales diversos, leones, jirafas, osos polares y también hasta perezosos gigantes traídos de algún país en Sudamérica. Pero cuando llega Kang se da cuenta que infortunadamente ese zoológico es un remedo de lugar, porque los animales no existen, los pocos que están se encuentran en muy malas condiciones, enfermos, y prácticamente él se ha convertido en el director de un zoológico sin animales. Por eso, él tratando de ganarse el favor de su jefe y por fin posicionarse en esa compañía, pues empieza a decirle a todos los empleados, donde aparecen dos mujeres sensacionales, Kim y Han, que le ayuden, que no hay nada que perder, que lo mejor es empezar de cero y tratar de que este zoológico pues vuelva a reverdecer laureles, a tener esa gloria del pasado. Pero la tarea no es fácil, porque hay una ley en ese punto de la película donde le prohíbe, y algo que hace parte de la vida real, porque recientemente salió un tipo de decreto, una ley que prohíbe a los zoológicos comprar animales o adquirir ciertas especies para tenerlas para el divertimento de las personas, so pena de que los animales vivan enjaulados. Y ante esa negativa por parte de las autoridades de vender animales y de no poderlos traer de otro zoológico o de otro lugar, lo que están haciendo es condenar al fracaso aún más a este zoológico. Y allí Kang, en compañía de todas estas personas, después de una escena muy particular, se da cuenta que sí pueden tener animales, no de verdad, de mentiras, y lo que hacen es reclutar a todas las personas, que ya son muy pocas, que quedan en ese zoológico, para que se disfracen de animales. Y allí vamos a ver cómo ellos van a adoptar las personalidades de un oso polar que toma Coca-Cola, un león que tiene que mantener una sola posición, so pena de verse descubierto, una jirafa que apenas dejaron la parte del cuello de su cuerpo, y también ese perezoso de un país de Sudamérica que apenas se mueve o tiene pequeños movimientos en un lapso importante de horas. Y todo va a cambiar en el momento en que ese famoso oso polar que aparece en el tráiler de la película se tome una Coca-Cola que le lanza uno de los pocos niños que asisten a este zoológico. Y cuando este video se viraliza, las personas empiezan a llegar por cientos, por miles, y ese zoológico empieza a ser el del pasado, a tener la afluencia no solo de estudiantes, sino también de varios turistas que lo único que esperan es tener listos sus teléfonos móviles y sus cámaras para captar el momento exacto en que ese oso polar se tome la Coca-Cola, y allí esa fama que adquiere este zoológico pues va a arrastrar también también a que las personas visiten a los otros animales. Pero todo esto se trata de una celada, de una jugada por parte de ese villano, por parte de ese director CEO, que lo único que está viendo, insisto, es dinero, y lo que menos tiene es interés en que este zoológico siga adelante, y allí Kang se va a ver un poco traicionado, pero va a dividirse entre dos mundos, entre continuar adelante con su carrera y ganarse el favor de su jefe, o no traicionar a las personas que le dieron su confianza y tratar de salvarle sus trabajos y sus hogares. Y con esta producción surcoreana, un zoológico extraordinario del año 2020 de una hora 58 minutos de duración, tenemos una película que es diseñada para toda la familia. Se puede pasar un muy divertido rato, una película que por supuesto tiene situaciones poco o nada creíbles, pero que su puesta en escena logra ese efecto de divertir a las personas, de hacerlos pasar por momentos interesantes de la comedia y también momentos de drama, y esto acompañado de varias secuencias o varias escenas que pueden arrancar una que otra risa dentro de los asistentes. Seguramente los más pequeños, los niños, se van a divertir mucho, pero los adultos que los acompañen o que los lleven mejor van a pasar un rato entretenido con una película que viene bien de una filmografía como la surcoreana, que nos presenta este tipo de producciones donde, más allá de hacer una crítica mordaz al tema del encierro de ciertas especies que están diseñadas es para vivir en lo salvaje y no tras las jaulas de un zoológico, pues además de esto se habla de ese afán, esa sangre fría que tienen las grandes corporaciones para llevarse por delante todo lo que sea en aras de conseguir grandes cantidades de dinero y muy buenos negocios. Así que una película entretenida, divertida, recomendada aquí en De Película de Caracol Radio de Corea del Sur, un zoológico extraordinario. El top 5 de película. Hay un grupo de hombres llamado La Firma. Dirigen todo desde hace mucho, mucho tiempo. Y cuando necesitan que alguien limpie su desastre, me envían a mí. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 21 de noviembre de 2021. Y seguimos adelante en nuestro programa de hoy domingo, llegando al top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos de fondo que tenemos en el español latino de una producción de este año de una hora 54 minutos de duración que navega los terrenos de la acción, el crimen y el suspenso. Su título original es Gunpowder Milkshake y ustedes la tienen ya en la plataforma de Amazon Prime Video como Cóctel Explosivo, una película escrita y dirigida por Navod Papuchado, y en el reparto, ay Dios mío, qué cantidad de mujeres talentosas y hermosas, empezando por Ruby, o por la misma Nebula, o por la preciosa Sam. En esta película se trata de Karen Gillan, una actriz pelirroja, hay veces también aparece de pelo negro, que habla cuando tiene ese acento escocés, es de maravilla y mide nada menos y nada más que 1.80 metros de estatura. Y en esta producción la acompaña la gran Cersei Lannister, sí, la misma Lena Headey, que aquí es Scarlett, también Michelle Yeoh y Carla Gugino, que la vimos en una de las entregas de Sin City. Y aquí en esta producción, donde hay hectolitros de sangre, donde, como decía la misma Sam, aparece La Firma, una suerte de banda de gángster que quieren ajustar cuentas, y donde también aparece un rol interpretado por el gran Paul Giamatti, pues las mujeres son las de armas tomar, el objetivo a vencer, las que tienen que empuñar precisamente armas, cuchillos, hachas, lo que se encuentren para poder terminar con esta firma y tratar de salvar la vida de una pequeña niña. Pero también se habla un poco del abandono de una madre que por diferentes razones dejó a su hija, a Karen Gillan, a su suerte al interior de una banda de matones. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio va a recordar precisamente ese tipo de largometrajes donde las mujeres son las de armas tomar, donde un grupo de varias mujeres son las que enfrentan a temibles organizaciones y tienen que vérselas con la mafia, con traficantes, con terroristas, con lo que se las aparezca, pero ellas son las que no van a llevar el daño, sino las que se van a defender como gato patas arriba, como dicen las abuelas. Así que vamos con nuestro lugar número 5. En media hora. Vamos, no es tan tarde. Llevo aquí 3 horas. Número 5. Papeles, señorita. Señor, es que voy para un funeral. Mire, se me quedó la billetera en la casa. Y pues estoy. ¿Cómo estoy? ¡En un arma! Y ahí, en medio de esta persecución, donde el oficial grita que la mujer tiene un arma, llegamos a nuestra posición número 5 con una producción del año 2019 y de 135 minutos de duración, de Polonia, la película Mujeres de la Mafia 2, una producción dirigida por Patrick Vega con el guion de Olaf Olszewski. Y esa mujer que escuchábamos ahí era nada menos y nada más que la sensacional Angie Cepeda, la misma mujer de Pantaleón y Las Visitadoras y de varias novelas de nuestra televisión, incluyendo Las Juanas. Aparecía también en el reparto de Las Mujeres de la Mafia 2 Enrique Arce, Katarina Warneck y Olga Volatz. Y esta producción se convertía en la secuela de una cinta del año 2018 de 2 horas 12 minutos de duración, Las Mujeres de la Mafia, o Kobiety Mafi, su título original, donde en esa primera producción el personaje central era Bella, una ex policía que está tratando de infiltrarse en una banda criminal y que termina traicionando sus principios y volviéndose una mujer de armas tomar, reclutando a varias sensacionales y despampanantes mujeres para empezar una vida criminal y cometer grandes actos. Y después llega en 2019 esa segunda entrega, Las Mujeres de la Mafia 2, o Kobiety Mafi, de 2 horas 18 minutos de duración, dirigida por el mismo Patrick Vega, donde la banda de Nani, después de haber ya cometido una serie de delitos, pretenden dar el golpe de robo más grande en la historia de Polonia. Y allí aparece el personaje de Aida, interpretado por Angie Cepeda, una mujer que tiene que salir casi que exiliada, perseguida por unos terroristas, termina en un barco, en esta escena que escuchamos ahí de fondo, donde ellos creen que pues ya está muerta, flotando en las aguas, pero finalmente rescatada. Y ella le dice: mire, por favor, lléveme lejos de este lugar. Y allí termina conociendo a Daria Nani Varsniak, la jefe de esa banda, y desde ahí pues se convierte en otra de esas criminales. Una producción del año 2019, nuestro lugar número 5, Las Mujeres de la Mafia 2. Karina, weź bosak. Przygotuj się do podjęcia człowieka z prawej burty. Número 4. Por supuesto, un BMW rojo. También podrían conducir un camión de helados. Las chicas conducen el auto que buscamos y luego lo cambian. Espera. ¿Dices que los ladrones son mujeres? Sí. ¿Y tú las viste? Sí, anoche. ¡Demonios! ¿Y exactamente cuándo planeabas decírselo al FBI, Washburn? Traté de decirle esto. Cierra la boca. Sí, las ladronas son mujeres, y qué mujeres, por Dios. Llegamos a una película que ocupa nuestro lugar número 4, un largometraje de 2004 y de 97 minutos de duración, de los Estados Unidos, titulado Taxi, así simplemente, aunque en algunos países se conoció como Derrape Total en España. Una cinta dirigida por Teen Story con el guion de Jim Cobb, y en el reparto aparecía la gran Queen Latifah, una mujer célebre en la música y en el cine de los Estados Unidos, un hombre que lo intentó como actor, pero que se ha posicionado como uno de los grandes presentadores de los talk shows, de los shows de la noche, del prime time de la televisión norteamericana, el señor Jimmy Fallon, que me parece que en algunos momentos en sus entrevistas resulta siendo un poco histriónico y sobreactuado, pero resulta siendo muy famoso y muy visitado. Además, ha entrevistado en varias ocasiones a artistas de la talla de BTS. Y en el campo de las mujeres, ay Dios mío, dos sensacionales: Jennifer Espósito, que estaba a cargo del bando de la ley y la gran líder de esa banda de mafiosas, de atracadoras, era su majestad, uno de los ángeles de Victoria's Secret, Giselle Bundchen, la compañera sentimental del gran Tom Brady. Y aquí esta producción pues mostraba la historia de Belle, el personaje de Queen Latifah, una taxista de la ciudad de Nueva York que está trabajando precisamente en las calles de la Gran Manzana. Se ha ganado la reputación de ser la taxista más rápida de la ciudad y su sueño es participar en la Fórmula NASCAR. Pero cuando empiezan a presentarse uno tras otro estos atracos por parte de esa banda donde el personaje central de Giselle Bundchen dirige las acciones, aparece Andy, el rol a cargo de Jimmy Fallon, un hombre que está en horas bajas, que no le va muy bien en su papel como policía, que es degradado y que trata de buscar la forma de redimirse, y allí logra consolidar una estrecha relación con Belle, y aunque los dos al principio se odian, se detestan, van a ser el mejor equipo y por supuesto tienen que perseguir a estas ladronas donde Giselle Bundchen aparece de todas las formas, en vestido de baño, con el cabello negro, con minifaldas que suben más allá de las normas, y donde también pues ella es una mujer de armas tomar, que si se queda sin armas puede enfrentar cuerpo a cuerpo a cualquier personaje. Incluso hay una escena que resulta siendo perturbadora, y es que ella, Giselle Bundchen, le hace una requisa al personaje de Jennifer Espósito, y donde todos los hombres quedamos boquiabiertos. Del año 2004, nuestro lugar número 4, Taxi, con Jimmy Fallon y Queen Latifah. A las puertas que ya están abiertas, siempre tratas de impresionar a alguien, a mí, a tu papá, a tu ex. Vamos, Andy, si vas a aprender a conducir, usaremos tus habilidades. Número 3. Él les paga un día sí y otro también y no obtenemos nada a cambio. ¿Eh? Digo que regalas lo que ganamos y no te dan nada a cambio. ¿Le ayudo? Hemos pagado 40 años por protección y jamás me había molestado porque sabía que si había un problema, alguien como tu abuelo lo resolvería. Y ahora... Lo que necesite, estamos para apoyarla. Le pediré a los niños... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 20 de noviembre. Seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente es una producción que está presente en el streaming, Cóctel Explosivo, Gunpowder Milkshake, una producción protagonizada por la preciosa Karen Gillan y que habla de las mujeres de armas tomar, donde las mujeres son las que empuñan las armas y tienen que enfrentar a peligrosos terroristas. Y llegamos a nuestra posición número 3, una película destrozada y con razón por la crítica del año 2019 de 102 minutos de duración, dirigida y escrita por Andrea Berloff, inspirado en la famosa novela gráfica de Ollie Masters. Se trata de The Kitchen o La Cocina del Infierno, ese famoso sitio en las calles de Nueva York donde en el reparto aparecían Melissa McCarthy, que dejó un poco de ser histriónica y de reírse por todo y tomó un papel serio en esta cinta, donde aparecían también Elizabeth Moss, que es lo rescatado. Esta producción se manda tremendo papel. Donald Gleason, Tiffany Haddish y también Wayne Duvall. Y New Line Cinema nos llevó esta adaptación del cómic que nos trasladaba a los años 70 en una mezcla de drama y crimen, donde las esposas de un grupo de mafiosos en Nueva York, después de ver cómo sus maridos son encarcelados, a los que se les tendió una celada, ellas deciden que no quieren seguir bajo el yugo de los hombres, deciden tomar la justicia por su cuenta, aunque poco de justicia porque están al margen de la ley, y lo que hacen es cobrar vacunas a todos los negocios de esa zona de Nueva York, pero no la van a tener para nada fácil porque otros mafiosos van a querer interponerse en el camino de estas mujeres, que sin ningún problema empiezan a comprar armas, también a sobornar a las autoridades, y ellas mismas se van a defender de tantos ataques, consiguiendo gran reputación. Una película que compararon con Widows, de la cual hablaremos más adelante, pero que sobre todo desdibujó esa muy buena novela gráfica para los expertos, la de Ollie Masters. Del año 2019, nuestro lugar número 3, The Kitchen, La Cocina del Infierno. ¿Y Ruby? ¿Tú ves a Ruby? No. No veo a Ruby. Entonces no está aquí. Número 2. Las dos solas no podemos. Se acabó, no va a venir. Solo dale 5 minutos. ¿Por qué? Nuestras vidas son más complicadas que la tuya. ¿Es muy complicado llegar a tiempo? Si ella no llega. ¿Qué carajos traes puesto? Un condón. Oye, aquí estoy, no tenía que venir, pero lo hice. Estamos jodidas. ¿Sabes qué? Si no quieres estar aquí, nadie te obliga. Hay una puerta, entra o sal. Si sales, te arriesgas con Manning, entras y ya no hay remedio. ¿Cómo sabemos lo que significa? ¿Y por qué tendríamos que confiar en ti? Soy la única. Top número 2, lo mencionábamos anteriormente, la película Widows, un largometraje del Reino Unido de 128 minutos de duración y de 2018, con la dirección de Steve McQueen, el mismo hombre que hizo 12 años de esclavitud, quien también escribió el guión de esta película, inspirado en los personajes de Linda LaPlante. La música a cargo de su majestad Hans Zimmer y el reparto de actrices supremamente reconocidas, empezando por Viola Davis, que ha aparecido en las películas de DC Comics, también Michelle Rodríguez, la misma mujer de la saga de Rápidos y Furiosos, y una preciosa mujer de 1.91 de estatura, si no estoy mal. Sensacional, ay Dios mío, qué porte, qué glamour el que presenta Elizabeth Debicki, que recientemente la vimos en Tenet. Y por parte de los hombres estaban Colin Farrell, el gran Liam Neeson, no vamos a meter otra vez el audio de Taken, y Daniel Kaluuya. Y esta coproducción del Reino Unido, los Estados Unidos, de la 20th Century Fox, era una adaptación cinematográfica de una famosa miniserie británica por allá de los años 80, más exactamente de 1983, Widows, Las Viudas, que es el título de esta película, aquí ambientada en Chicago, en la actualidad, sobre cuatro mujeres con nada en común, excepto que tienen una deuda heredada por las actividades ilícitas criminales de sus difuntos maridos, supuestamente difuntos, ahí va el spoiler, y allí aparecen los roles de Verónica, interpretada por Viola Davis, Alice, que es Elizabeth Debicki, Linda, a cargo de Michelle Rodríguez, y Belle, que era Cynthia Erivo, y ellas dicen, un momento, si nuestros maridos están por fuera, nosotras, ¿por qué tenemos que pagar las deudas de ellos? Pero al vernos acorraladas, entonces vamos a empuñar las armas, vamos a forjar nuestro propio futuro, ellos que se pudran allá tras las rejas, y nosotros vamos a conseguir el dinero necesario para poder quitarnos varios problemas de encima. Una película que estuvo presente en los premios BAFTA del año 2018, siendo Viola Davis nominada por ese papel de Verónica, y donde también se paseó por las asociaciones de críticos de Los Ángeles y Chicago. Del año 2018, del Reino Unido, nuestro lugar número 2, Widows, Viudas. No sé lo que quiero, ¿puede ayudarme? Mamá, siempre dices que un arma es la mejor amiga de una mujer. ¿Qué necesitas? 3 Glock 17. Son demasiadas armas. Número 1. Didn't even look at me, just you three. What? He was looking at all of us. No, it was you three. I've got a man. Out of luck with me. Well, Joe's in that then. Please, you're the one who likes him. Do I need to do any work? No, I'm not handing him on until Monday. That's right, I forgot. You're off to see Cyber Loverboy. I'm going to my audition. Once Yaku Lorovsky moves to Europe, he's only taking on 3 students, and I want to be one of them. Whatever. Have you Skyped with Brett, by the way? He doesn't have Skype. 4-3-2-1, llegamos a nuestro lugar número 1 aquí en De Película de Caracol Radio, en este top 5 de la semana, que está inspirado en la película Gunpowder Milkshake o Cóctel Explosivo, una producción con Karen Gillan y que habla de ese tipo de filmes donde las mujeres son las de armas tomar, son las que empuñan las armas, y varias de ellas reunidas tienen que hacer frente a verdaderos matones, a mafiosos, a gánster. Y llegamos con una producción así, como lo decía, 4-3-2-1. Un largometraje del Reino Unido de 2010 y de 116 minutos de duración, con el guión y la dirección de Noel Clark, y en el reparto, ay Dios mío, es que hay películas definitivamente que no es un secreto que llaman la atención del público masculino precisamente por las bondades y la belleza de sus protagonistas, porque la película es bien floja, el guión es un poco trillado y prácticamente la película apuesta a la belleza de sus protagonistas y a un excelente trabajo de edición. Aparecían Emma Roberts, ay Dios, Tansin Egerton, una mujer altísima, rubia, preciosa, también Ophelia Lovibond y Shanika Warren Markland. Y esta producción del Reino Unido era una mezcla de thriller y crimen, y el título lo recibe de 4 chicas que en 3 días en 2 ciudades tienen una sola oportunidad. Y mientras que el personaje Joe, el rol a cargo de Emma Roberts, está encadenada a su trabajo en los supermercados, le va mal, su jefe la humilla, la clava literalmente de turno en los supermercados, sus amigas están en sus propias aventuras por separado, y allí aparece otro de esas mujeres, Cassandra, el rol a cargo de Tansin Egerton, que viaja a Nueva York para encontrarse con su novio de internet, pero infortunadamente ella, por buscar lo que no se le ha perdido, termina